OM 0603 Amor y Sexualidad Iniciáticos. Este tema está pendiente de traducción. OMRAM Institut Solve et Coagula Reus. Centre. www.OMRAM.es Primer centro de difusión de la obra del maestro OMRAM en lengua española.